profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y es bueno que usted también nos acompañe, así como lo está haciendo. Siga siempre leal a la sintonía de una programación que tiende siempre a informar, a dirigir, a exhortar, a embellecer la vida cristiana, a fortalecer al cristiano y llevar a quien todavía no conoce a Cristo al conocimiento del Salvador. Estamos hablando del libro de Job y como subtítulo comenzamos a hablar de uno de los así llamados consoladores de Job, la solución de Elifaz. Finalmente fue el propio Job quien rompió el silencio, tal como decíamos en nuestro último estudio. Probablemente había soportado pacientemente su dolor por algunos meses, el peso de su tremenda pérdida y sufrimiento. Todo le cupo aguantar. Los discursos que siguen, evidentemente, tuvieron lugar en un día, el día en que finalmente concluyó su sufrimiento también. Había sufrido meses de agonía y duelo sin perder su fe. ¿Y de dónde sacamos que eran meses? Note lo que respondió a su esposa. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. Job 2:10. Pero cuando llegaron sus tres amigos para consolarle y permanecieron a su lado por una semana entera sin tener nada que decirle, fue más de lo que podía soportar. De súbito, como un torrente, comenzaron a brotar de sus labios palabras de angustia, todas expresando su deseo de morir para no continuar con tanto sufrimiento. Muchos otros santos han expresado el mismo deseo, pero nadie lo ha hecho en forma más elocuente de lo que Job hizo. Incluso después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, Job 3:1, es decir, el día de su nacimiento, el día en que nació. Con esto olvidó, aparentemente, como su esposa, todos los buenos días que había disfrutado ellos los dos juntos. No obstante, ni siquiera en ese momento maldijo a Dios, tal como lo instó su propia esposa que hiciera, como también anticipó Satanás, es lo que él quería, que maldijera a Dios, y usó a la propia esposa para sugerirle esto, para que seguir confiando en Dios en esta situación no era cosa fácil. Él lo explicó así: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Esto está en Job 4:12 al 16. Así que, como decíamos, a pesar de todo, ni siquiera en ese momento Job maldijo a Dios, tal como lo instó su esposa que hiciera, o como Satanás también había anticipado. Pero esto no le salió bien porque simplemente Job permaneció fiel a Dios en todo. Este espíritu misterioso no era el Espíritu Santo de Dios, hablando palabras de inspiración divina. No. Por eso, Dios más tarde reprendió a Elifaz y a sus amigos por sus palabras, las cuales se basaban en la revelación recibida de parte de este espíritu, el cual indudablemente no era uno de los santos ángeles de Dios. Aunque en los tiempos bíblicos los ángeles ocasionalmente se le aparecían a los hombres, su apariencia y mensaje no era como de este tipo, ¿verdad? Por lo tanto, concluimos que se trataba de un espíritu diabólico expresando palabras piadosas en apariencia y parcialmente verdaderas, aunque en realidad estaban colmadas de mentiras. Pero así es exactamente como trabaja Satanás. Dice la Escritura, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:14 y 15. En vista de la importancia de su misión, tal vez este visitante del que hemos leído recién, visitante nocturno, era el propio Satanás o alguno de sus, digamos, principados o potestades. Pero ¿por qué llegaría hasta donde estaba Elifaz en esa ocasión? Bueno, la razón debe estar conectada, de alguna forma, con la visita pendiente de Elifaz a Job. Satanás sabía que Elifaz era un amigo y consejero respetable de Job, y debió decidir que esta era una de sus mejores oportunidades para hacer que el patriarca perdiera su fe y renegara de Dios. La prueba cósmica científica evidentemente todavía estaba en progreso. Satanás no había conocido derrota alguna, y Dios, con toda su hueste celestial, observaba cuidadosamente desde el cielo el curso del experimento. No obstante, en conformidad con los términos de la prueba, no intervenía. Satanás haría hasta lo imposible por destruir la fe de Job, y Dios ni siquiera le iba a permitir que muriera. Es evidente entonces que el pensamiento del suicidio nunca pasó por la mente de Job, sino que continuó confiando en él, sabiendo que su vida era un regalo de parte de Dios. Job estaba enteramente solo, con excepción de sus tres amigos, a quienes el diablo había presionado de tal forma que, bueno, trataban de destruir su fe. Ellos, ignorantes de todo, estaban haciendo el trabajo de Satanás sin saberlo, mientras pensaban que estaban hablando de parte de Dios. Cuán fácil es caer en todos estos asuntos cuando apresuradamente tratamos de sacar conclusiones en asuntos que realmente no entendemos. Esta fue una maquinación, en el caso de Job, extremadamente inteligente, y casi funcionó, casi. Elifaz llevó a Bildad y a Zofar a pasar lo mismo. Luego, como respaldo, en caso de que estos tres no pudieran contra Job, Satanás trajo otra arma más, con reserva. Algo así como, bueno, en caso de emergencia, joven, piadoso, Eliú, también preparado por una revelación especial demoníaca para atacar la integridad espiritual de Job. ¿Existe tal cosa como engaño demoníaco? ¿Qué pregunta, eh? Parte de la estrategia satánica con Elifaz fue incluir mucha verdad en su mensaje, el que convirtió en una mentira porque omitió la verdad esencial. Escuche esta porción de Job 4, 17 al 21. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Esto en Job 4, 17 al 21. Estas palabras contienen mucha verdad, pero su mensaje es falso. Ignoran lo más importante, la dimensión de la gracia y el amor en el corazón de Dios. Estas palabras amargas reflejan exactamente la perspectiva de Satanás sobre la creación del hombre, cuando rechazó el propósito de Dios, quien constituyó a sus ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que están, serán herederos de la salvación, como dice en Hebreos 1:14. Por eso Satanás y sus ángeles odian a Dios y desprecian también al hombre. Para ellos, los hombres y las mujeres son como simples casa de barro destinados a deshacerse como el polvo. Note también en este discurso acalorado la ausencia de toda referencia al pecado. El Espíritu declara con amargura cómo Dios culpó de necedad a los ángeles, pero no lo llama por su nombre verdadero, que es pecado y rebelión contra su Creador. Él incluso no reconoce que el pecado que ocasionó la condición del hombre tan ridiculizada por este espíritu diabólico fue guiado por Satanás. En ningún lugar de su revelación el amigo de Job hizo mención alguna a la gloriosa verdad de que Dios creó al hombre y a la mujer en su propia o a su imagen. Tampoco hay referencia a la promesa de Dios dada en Génesis 3:15 de un redentor que destruiría las obras de Satanás. Ni se menciona que, mientras tanto, Dios había instituido el sacrificio de animales como un medio de expiación temporal para esos que se acercaban a Él en arrepentimiento y fe. No hay reconocimiento alguno de la misericordia de Dios o de su promesa de salvación en un mensaje supuestamente enviado por él. Por lo tanto, la única conclusión que Elifaz pudo trazar fue que el Dios Santo debía castigar la maldad y bendecir la bondad en una relación inevitable de causa y efecto, imbuida en la propia naturaleza de las cosas. Los seres humanos finalmente mueren, por lo tanto, los beneficios terrenales, temporales, debían ser la indicación de una armonía personal con la santidad de Dios. A la inversa, la carestía y el sufrimiento debía significar que la persona había caído del favor de Dios, tal como enseñan hoy los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Esta perversión demoníaca de la omnipotencia divina e impotencia humana pronto infectó el pensamiento y por consiguiente el juicio de los tres amigos de Job. Al tratar de entender su situación, ellos todos eran teístas, creían en Dios, y en su creación, no panteístas como esos en la mayoría de las naciones de ese tiempo. Tenían algún conocimiento de las leyes de Dios y tal vez una vaga comprensión de sus primeras promesas, pero todo esto se corrompió por esta revelación patente de desesperanza que pronunciara Elifaz. Bueno, el tiempo nos dice que ya hay que ponerle punto final por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.